Rosmel Silva y José Roca, con afecto para Marta. Dime por qué estás indiferente, si sabes que así me dejas una herida. Que tan solo muero por verte y tú te empeñas en acabar mi vida. Yo que tan solo muero por verte y tú te empeñas en acabar mi vida. Dime si, si me quedo en la soledad. Ay, ay, ay, dime si mis caricias vas a olvidar. Sueños que hice por ti, solito buscaré otra estrella lejos de ti. Ay, ay, ay, cómo me duele tu olvido, pero no verán llorar este hombre. Ay, ay, ay, cómo me duele tu olvido, pero no verán llorar este hombre. Cómo negar que contigo soy feliz, mentira. Puede ser que mañana vuelvas a mí dolida, dolida. Ay, ay, ay, cómo me duele tu olvido, pero no verán llorar este hombre. Ay, ay, ay, cómo me duele tu olvido, pero no verán llorar este hombre. Alfredo, Jessy Pérez y Ricardito Taborda, mis seguidores. Mañana te siga amando y también llores cuando estés en silencio. Hoy te vi, no te niego, quise correr, quise tocar tu piel, que el orgullo no me dejó. Sabes bien que conmigo aprendiste a amar, no vayas a negar. Cómo me duele tu olvido, pero no verán llorar este hombre. Ay, ay, ay, cómo me duele tu olvido, pero no verán llorar este hombre. Cómo negar que contigo soy feliz, mentira, mentira. Puede ser que mañana vuelvas a mí, dolida, dolida. Ay, ay, ay, cómo me duele tu olvido, pero no verán llorar este hombre. Ay, ay, ay, cómo me duele tu olvido.